Entrevistas, diálogos, encuentro, coberturas, análisis, convites. La cultura la forjamos en la calle, en la casa, en el barrio, en la plaza, en la playa, en el monte. Cultura es un grupo de gente haciendo lo que le gusta. La cultura de nosotros, papa rellena, el ceviche, la papa a la huancaína, los tallarines, el arroz con pato, el arroz con pollo. Uy, muchas comidas hay allá. Para mí cultura es todo aquello que expresa el ser humano. La cultura es el ritmo y la vida. Vibra Cultura, revista semanal del programa Derecho a la Cultura, Universidad Nacional de Córdoba. Cultura es y se hace. Bueno, Blanca, ¿cómo y cuándo surge la ludoteca? Mira, la ludoteca surge con una iniciativa de demanda, digamos, de los mismos niños y profesionales del hospital, que veíamos que las salas de espera se saturaba de llantos, de incomodidades de los papás. Acuérdate que nosotros trabajamos con una población vulnerable, que cuando viene la mamá al médico viene con todo el grupo familiar, o sea, viene con todos los chiquitos, bolsos y todos los necesarios para permanecer horas en el hospital. Entonces queríamos paliar esa situación, bajar los niveles de ansiedad, y queríamos tranquilizar a las mamás en el momento de espera. Ahí surge la necesidad de hacer algo con el tiempo de los niños que estaban en las salas de espera. ¿Y hoy cuál es la función de la ludoteca de bienestar? Bueno, tratamos de capacitarnos, de investigar, de presentar proyectos, de asesorarnos, de hacer redes, por ejemplo, como con ustedes, ¿no es cierto?, que nos alimentan día a día con todo lo que es el trabajo con niños y la cultura sobre todo. Y vimos una oportunidad no solo de entretenerlos, sino de que buscar ese espacio para usarlo para cosas un poquito más, mejor. Y trabajamos sobre los derechos, ¿no? Era una buena oportunidad para trabajar sobre los derechos de los niños, desde el derecho a la salud, pasando por todos los derechos de la Convención de los Niños. ¿Por qué un espacio de juego en un lugar dedicado a la salud? Y bueno, porque el niño no deja de ser niño en el espacio que se encuentra. Vos fíjate que en cualquier actividad, reunión, espacio que tengan, ellos juegan, porque es su forma primera de expresarse. El niño busca compartir, busca crear, es la naturaleza humana. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese momento para participar con ellos, aprender de ellos, ¿no es cierto? Yo te digo, te hablo como abuela, yo tengo 10 nietos, entonces uno aprovecha esos momentos, son muy gratificantes y de aprendizaje constante, desde su mirada, desde su palabra, y nos enseñan mucho los adultos. ¿Y vos, cuando eras chica, qué jugabas? Y yo que jugaba a la payana, a saltar la piola, y bueno, los juegos de mi época, ¿no es cierto? La muñeca, por supuesto, vestir muñecas todo el día, esto que tenemos socialmente incorporado de ser mamá, exclusivamente. Bueno, ¿querés agregar algo más? Simplemente quiero agradecer la presencia de ustedes, este acompañamiento que nos hacen las actividades, que a nosotros nos alimenta, nos gratifica y nos apoya y nos ayuda a seguir creciendo y haciendo cosas cada día mejor. Tratar de poner nuestro granito de arena en función de la salud de los niños, que es nuestro objetivo. A ustedes. Vibra Cultura Contactos. www.vibracultura.blogspot.com. En Facebook, Vibra Cultura. vibracultura@gmail.com. 0351 153 854 354.